sigue haciendo más ofrendas urbanas y tenemos el agrado de presentarles a dos de los integrantes del elenco de Vuelve. Le damos la bienvenida a Melissa Freund y a Flor Breyer. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Gracias, bárbaro. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a contar un poquito así brevemente, muy, muy cortito, de qué la va Vuelve. ¿No? Así valga el juego de palabras. Así como para que nuestros oyentes sepan, muy, muy cortito, ¿cómo engancho al oyente para que me venga a ver? Qué difícil. Chan. Somos actrices, pero no sé si tenemos tanto marketing. Exacto. Encima, como para el enganche. No, de la oyente. Obra está buena. La obra divertida. Es espectacular. Segunda temporada, un éxito, venga. Sí, la verdad que estuvimos todo el año pasado, ahora estamos desde marzo y va súper bien, es divertida. La gente en general se ríe mucho, pero además se siente identificada. Es una historia muy sencilla, pero muy sensible. Sí. Viene en público muy heterogéneo. Y dijo la prensa. Vuelve es la historia de dos hermanos que se hacen grandes, de dos mundos que se reencuentran, de una herida que se abre para otra, para que otra se pueda cerrar. Epa. Toma Epa, esa es un poco como la sinopsis ahí de la tenés. Obra. Sí. Ahí tenés. Tomá pa' vos. Sí, es un poco la dicotomía, campo-ciudad, buenos y malos. Sí, un poco también este periodo de adaptación de dos personas que vienen de un contexto muy distinto, ¿no? De un pueblo del interior. O de la adaptación mentirosa de una, ¿no? Llenos también. De expectativas, ¿no? Y creyendo, teniendo un montón de ideas previas acerca de lo que es la ciudad y las posibilidades en la ciudad y lo que finalmente se encuentran, digamos que es bastante más engañoso en relación a sus expectativas. Y el personaje que ya vive acá, que es Lara, el que interpreta a María Marul, es como que todo el tiempo quiere tapar esta cosa de yo vengo del interior, me estoy adaptando, entonces todo el tiempo trata de actuar como si nada, de la manera que se supone que tiene que actuar la gente en la ciudad, y el hermano viene a traerle todo su mundo encima al presente, ¿no? Y ella todo el tiempo está tratando de disimular, de tapar, se siente incómoda. Vienen a la casa estos dos villanos medio graciosos. Que como son unos monstruos. Claro, un manager y su novia, que soy yo. Bueno, yo soy la monstrua y el monstruo. Y le ofrecen un trabajo y todo parece maravilloso. Y ella le da vergüenza que su hermano, El pequeño hermano es Rodrigo Noya. Rodrigo es de el interior. Es de Chascomús. Sí, y María Marul y Paula Marul, actriz. Que no tuvo que hacer un trabajo sobre el acento, porque el actor anterior sí hizo todo un trabajo para no estuvo aprender Rodrigo a comerse de las heces. No, estuvo Juan Grandinetti hasta hace un par de meses y ahora está Rodriguito, que es un S aspirado natural. Así claro, que es un S aspirado. Trae ya, digamos, toda esta cosa de no ser de la capital. Esto entre nosotras, que no se entere nadie. ¿Cómo se llevan las Marul? Porque hay que laburar con tu hermano, ¿no? Se llevan espectacular. Súper bien. No digamos nada igual. Súper. Son unas genias. Súper bien. ¿Se las confunden mucho? ¿Nosotros? Nosotros no. Para nosotros está clarísimo. ¿Quién es quién? La gente, el público, sí. Digo, cuando salen, saludan a una. Dicen, ay, no me di cuenta que estabas embarazada porque la directora está embarazada. Ah, mira, la actriz no. Me he recolgado. ¿Te das cuenta que no estás embarazada? No, bueno, la obra. El dato de color es que son, no sé si son mellizas o gemelas. Gemela, nunca gemela. Sé la diferencia. Los gemelos están en la misma bolsa y son idénticos. Sí. Pero igual yo conozco mellizos que son idénticos. Por ejemplo. Pero están cada uno más en la suya, ¿no? En su bolsita. Mellizos pueden ser de distinto sexo y están cada uno en su bolsita. Mira qué data. O sea, claro. Los gemelos son siempre del mismo sexo. Claro. Mira, no sabía. Muy buen dato. Se llevan muy bien. La monstrua se trae de todo. Che, ¿y cómo fue el proceso también de Paula escribe la obra, las convoca? ¿Es un laburo entre todos? Sí, sí. ¿Cómo arranca? O sea, el texto estaba escrito. No sé cómo. Sí, sí, Paula escribió la obra en un taller de Javier Dolte. Obviamente después la terminó, hizo versiones, la reescribió varias veces. Y nos fue convocando, habíamos tenido laburos con ella todos de distintos ámbitos, ¿no? Uh-huh. Digo, cada uno se conocía de distinto lugar y armó este elenco que está bueno. Y ensayamos un par de meses, bastante intenso. Durante los ensayos hubieron algunos cambios. Fue un proceso bastante rápido, bastante condensado en relación a lo que suele ser el teatro independiente, que a veces son procesos bastante chicles, o sea, bastante infinitos. Esto se armó muy rápido, o sea, fue increíble el proceso, en ese sentido, muy veloz. Y creo que ayudado por un texto que estaba escrito de una manera, digamos, muy efectiva. Sí. Bueno, hoy hablábamos un poco del ritmo, ¿no? De la obra, que es muy picadita, que sí, taca, taca, sí. taca, taca, taca. Que bueno, eso también lleva un entrenamiento y digo, entrar como una frecuencia que es de esa obra particular. Digo, siempre cada obra tiene como su propia frecuencia, pero como que el picadito al principio... Hace mucho que yo no actúo, pero cuando actuaba era como que al principio decís, y después no podés parar. Sí, como que entras incluso cuando se nos cae el picadito lo notamos, no funciona, no se arma. Tenemos bueno, que estar que para nosotros no se arme, igual nosotros tenemos ya un nivel de exigencia delirante, porque hay algo de la acumulación y de permanecer en el tiempo que hace que estemos mirando los detalles ya con lupa y que para nosotros una función que está buena, quizás para alguien que no la vio, es pésima. Porque estamos como ya muy exigentes. Bueno, sí, es como pero la obra, ¿no? Ya funciona por sí misma, digamos, sí. Tiene un piso que hace que la gente en general la disfrute un montón. Sí. ¿Y cambia mucho que haya cambiado el chico que estaba antes, Grandinetti, por Rodrigo? Digo, a la cuestión de energía, de que el acento sea verdadero, de que... No sé si el chico anterior tocaba la guitarra, ponele. ¿Qué pregunté, Eli? Claro, a ver, cambia porque todos nos tenemos que adaptar. Digo, si bien es el mismo personaje y es el mismo texto, todos nos tenemos que adaptar. Es como otra versión de la obra. A una nueva manera. Básicamente lo que queremos decir es que es como una obra nueva, así que los que ya la vieron, claro, vuelvan. Porque es otro actor, así que sí, obvio. Es sí, está muy bien, comprendió perfectamente las indicaciones y la obra y el mundo, ¿no? Sí. Y se arma otra cosa entre nosotros. Sí, claro, sí, es siempre. Otra persona con, digamos... Con un imaginario distinto, con un cuerpo energía, distinto. Claro. Sí. ¿Cuándo fue ese cambio? Muy distinto. Ese cambio fue más o menos desde esta temporada. Hicimos un mes de funciones con Juan Grandinetti, que se fue de gira con otra obra, entonces va a estar viajando todo el año y por eso no podía seguir. Está actuando en una obra comercial, en Toc Toc. Y Juan hizo todo el año pasado y este año habrá hecho un mes de funciones y después ya se incorporó Rodrigo, que es la primera vez que hace teatro y la verdad que está muy bien. Sí, como que entendió el código, entendió que el teatro es distinto a la tele y al cine. Es un chico de la tele, es como un niño actor consagrado que tiene muy incorporado algo del lenguaje televisivo, entonces para él también es algo muy... Muy desafiante y la verdad es que estamos muy contentos con la incorporación. Está muy bien, es muy gracioso naturalmente. Sí, no tiene que hacer nada para ser gracioso. O sea, te mira y ya te ríes. Es como una tentación absoluta. A mí me pasó ahora que ustedes explican un poco, viste, lo que quieren contar con la obra, que yo fui y todo el tiempo eran situaciones incómodas, viste, de que entras vos con el chabón y están todos en silencio y se quedan con el otro pueblerino solos hablando, viste, en silencio. Después entras vos y le das un beso y el otro no sabe besar y decís, por favor, me estás poniendo nervioso. Y como que eso, viste, fue como el cambio, que digo, ahora lo empiezo a ver de otra forma, que es la incomodidad esa que sentían los dos del interior en esa realidad que era completamente ficticia. De sobreadaptarse y de hacerse los que entran en código con lo que ellos suponen que está bueno de la ciudad y que genera como este colapso, es como un choque de mundos un poco. En ese sentido mi personaje es como la que trae toda esta cosa más de la calle. La que la baja tierra, Rodrigo, viste, y que en un momento vos te das cuenta que parece el pibe notario y cuando se meten con la hermana, el chabón se planta a los dos que pensaban que entendían la calle y le dijeron, vos de acá te vas... Viste, ayudada por la nueva novia. ¿Qué ayudada? Yo ahí, armas tomadas. Melina hace todo. No siga revelando, Varela, no siga revelando. Claro, sí, sí. Ah, sí, me recolgué, y me recolgué. Y cuando muere... No, no digas que muere. No, lo único que podemos decir es morimos que... Morimos todos. Mira, como que el asesino era el mayordomo. No parecía, la bomba no parecía venir, ¿eh? No, claro. No, bueno, pero que al final hay una justicia poética, ¿no? Que no vamos a decir cuál es, pero justicia poética. Digo, esa clausura poética que es linda, que es... Uh-huh. En general el público se conmueve mucho con ese final. Hay un momento en el que lloras... Y no vamos a decir cuál es. Y hay un momento que se ríe mucho, que es todo, hay un momento, toda hay la momento obra. Que te reís mucho, pero mucho, en serio, que yo me estallé, que no lo había contado. Me dan ganas de contarlo, no me no, cuenta. Me olvido que mira, estoy al aire. Vamos a hacer los dos hermanos solos. Vamos a hacer una cosa. No decís eso. Después, no, cuando están todos juntos. Vecinos en secreto. Vamos a hacer... Escribilo en un papelito. Vamos a hacer un mini break con un tema musical y vamos a mezclar y dar para revelar todo lo que no se puede después de este tema. Espectacular. Opa. Hola, soy Gina Easton y escucho Ofrendas Urbanas. Muy bien. Y seguimos conversando con Melissa Freund y Flor Breyer, dos de los integrantes del equipo Devuelve, escrita y dirigida por Paula Marul. Vamos a recordarles a todos aquellos que nos están escuchando quiénes más están, qué otras personas están en el elenco. Lara es María Marul, Julián es Rodrigo Noya, Anita es Melissa Freund, aquí presente, Vicente es Federico Buzo y Melina es Flor Breyer, también aquí presente. Todas las personas que quieran mencionar, que aquí agradecer y todas esas cuestiones. Paula Marul, Fernando Ferrer en la asistencia creativa, tenemos asistencia artística. Tenemos en la asistencia general a Carolina Steve. ¿Qué más? Tenemos a Han Monti, que es un trabajo de vestuario increíble. Escenografía Magali Hacha. ¿Qué más? Diseño de iluminación Sendón. Matías Sendón. Bueno, etcétera. A todos aquellos entonces y los involucrados, muchísimas gracias. Les recordamos a todos aquellos que quieran ver Vuelve, por supuesto que son invitados nuestros y por supuesto del elenco. Nos mandás tu ofrenda y te llevas dos entradas para ir mañana a ver la obra. Las funciones son los viernes a las 21 horas en el espacio teatral El Kafka, acá enfrente de la tribu, Lambaré 866, las reservas al 4862-5439. Las entradas son más que económicas, más allá de que vayas como invitado, 60 pesitos y 40 con descuento. Viejo, no te ni una birra con una... Con maní. Nada, no existe. Pancho y coca. Che, tendrían que rever estos importes. ¿No es cierto? Medio corto queda. Sí. No nos da ni parida la parrilla de la esquina. Es baratísima esta obra. Es un obrón, es una ganga. Bueno, seguimos entonces charlando con las chicas de Vuelve. ¿Tenemos un llamado? Ahí va. A ver, hola. Hola, buenas noches. A ver si me reconocen. Susana. Hola, chiquis. ¿Cómo les va? ¿Qué pasó? Pero, Susana, vos tenés que venir en media hora cuando sí, se van las chicas. Pero bueno, le estaba comentando a Martina, la productora, que hoy estoy imposibilitada, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué te pasó? Y estoy... ¿Cómo te puedo explicar? A ver, para que no suene. Me fui al congreso, a la PIP. ¿Qué? Que es la Asociación Psicoanalítica de Psicoanalistas Independientes del Paraguay. Fui al Paraguay y perdóname. Me tapé con sopa paraguaya y tengo una descompostura. No, que no, me no Susana. No, perdóname. Susana es la psicóloga del equipo, digamos que ella tiene su micro y bueno, hoy tendría que estar acá en media hora porque siempre trae un tema, lo desarrolla y atiende llamados telefónicos, consultas. Sí, y contiene... sí, yo llamaba porque no me salgo de la vaina y a mí me parece prudente. Estuve escuchando a las actrices de Vuelve. Esta ¿Usted vio la teatral. Obra? ¿Cómo? ¿Vio la obra Vuelve? Por supuesto, yo veo todos los espectáculos de teatrales y no teatrales también. Muy bien. Entonces yo quería aclarar algunas cosas como si... Perdón. No, Susana, no, se escucha todo. Perdón. Que quiero aclarar que, bueno, que siempre les digo, ¿no? Con los conceptos, sobre todo en un medio masivo, ¿sí? De comunicación, como puede ser Ofrendas Urbanas, que lo escucha tanta gente. Atenti, cuidado, alerta, luz roja, con las apariencias. ¿Con las apariencias? ¿Por qué las apariencias? ¿Qué quiero decir con esto? Vuelve. ¿No? Sí. Ya su nombre, vayamos al origen, ¿no? Al que es como la célula de la obra, ¿no? El nombre presupone un pasado, volver al origen de alguna manera. Y yo me pregunto, ¿y si el origen es escabroso, es oscuro, es triste? Y no sé, eso lo tiene que hablar acá con las chicas. No por sé eso, qué le puede... bueno, como un hombre, pero el nombre te estoy diciendo que estoy tapada con sopa paraguaya, no me puedo ir al programa. Entonces... voy a ser muy breve. Dos cositas. Perdón, pueden Susana, acá, acá hay una réplica que quiere hacerle. Pero déjenme terminar el concepto porque si no ocurre bueno, siempre lo mismo, que perdón. Me interpelan y no me dejan fundamentar. O estoy siempre diciendo lo mismo que usted falta, además, Susana. Además, esas dos actrices las conozco muy bien y después voy a decir algunas cositas. Está tocando algún botón, Susana, porque se entrecorta la llamada. Bueno, ahí me escuchas. Sí, se escucha. Me voy a quedar quieta. Estoy en el baño en este momento. No, Susana, no. Bueno. Dos cositas pueden pasar con esto, con el individuo que asiste a ver una obra y le sugieren estas cosas. Que el individuo se compare frente a la situación y dice, vuelve, qué historia tierna, qué linda, la gente del interior, guarda, atenti, luz roja, alarma. Porque el individuo frente a esta situación feliz de esta persona, ¿qué le sucede? Muerte. Muerte. O exilio. Siento un tono de sorna. No, absoluto. Escúcheme una cosita. No, lo que hace que la persona inevitablemente se compare, ¿sí? Se compare con esta situación y se le dispara por contraste un pico depresivo severo. Déjeme terminar. ¿Licenciada o doctora? Licenciada. Licenciada. No le da para doctora. No sé si me escucharon, porque mientras me interpelan y tratan de desviar este llamado, yo dije algo muy interesante. Yo le quiero que decir que pueden generar un contraste en el que se compara con esta situación feliz, un pico depresivo severo, o lo que es peor, que no vuelva más en sí, y tomo el nombre de la obra, Volver, que no vuelva más en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Está muy lacaniana hoy, que Susana. Que un proceso evasivo de la realidad, negándose como pero individuo. Pero mi pregunta es la siguiente, licenciada, ¿qué pasa cuando Déjeme terminar, porque esto que acabo de decir se llama autismo. Autismo en un espectador. Pero usted está... Pero ¿qué pasa si la realidad es peor que el pasado? Supongamos que el pasado es una porquería, pero que la nueva realidad es peor todavía. Hacinados en su monoambiente, con una estufa eléctrica que... ¿Con quién estoy hablando? Dígame el nombre, por favor. Melissa Freund. Usted ya con esa formulación, con ese enunciado, tiene que ir a un psiquiatra urgente. Pero ¿cómo? Escúcheme, es una invitada del programa, usted no puede darle ese diagnóstico. Yo me voy a ir porque... Le puede dar asesoración. Asesoración psicoanalítica. Asesoración. Bueno, cualquier cosa yo le pido sus servicios, pero a mí me interesaría que usted me diga exactamente por qué cree que se puede provocar autismo en el espectador cuando realmente los espectadores salen contentos, sienten que hay, como decíamos antes, justamente, una justicia poética. Pablo Varela es un ejemplo. Está chocho. Bueno, chocho. Claro, puede Pablo Varela en principio no es ejemplo de nada. Para ejemplo de autista, usted está acá, por eso fue. Lo Roja, lo que usted yo dice. No me bandero absolutamente de nada. Mire, yo Susana, no soy ejemplo de nada, simplemente estoy diciendo guarda con los conceptos que se manejan. Y además, para que vean que soy una persona que puede separar las aguas, quiero agradecer a Rodrigo Nita, que me ha dado muchísimo trabajo. Yo no sé si saben que viajo cada 2 semanas a Santa Fe, porque parece ser que este grupo teatral, esta compañía, ha estado en un festival. Se la habría visto a usted a altas horas de la noche. A usted también. Tomando alguna que otra copa. Se la visto, se la vio, allá por Santa Fe. Se la vio a la actriz principal, casi desnuda, por eso volvió con tortícolis. Por pero bueno, esto es otra cosa. Volvió con tortícolis, exactamente. Bien, sí, pero yo lo que decía Rodrigo Yo no voy a permitir que se difame a la señorita María Marul. No, estoy difamando, estoy diciendo las cosas como son. Nueva damos. Usted estaba borracha entonces, Susana, sigamos con las cosas como son. Estoy hablando de Rodrigo Nocha, que gracias a él yo atiendo semanalmente a 15 grupos de adolescentes que han quedado en un estado de histeria permanente que no pueden bajar, porque quedaron todas, hablando mal y pronto, calientes con sí, el muchacho. Sí, mucho autógrafo, mucha foto, mucho video. Las dejó muy mal, parece que les prometió que volvía. Ahora vienen combis de Chascomús una vez por semana, llena de adolescentes, de 20 años. ¿Qué es que le causa tanto orgullo? Porque estas chiquitas están muy mal, él le prometió volver, le promete vuelve, hace el chiste, Susana, escúcheme, me parece que Susana dice que es nociva la obra. Tómese una pastillita de carbón. Y vuelva a la cama, Susana. Y nos estamos encontrando el próximo jueves. Déjenos terminar la entrevista con las chicas y quedar por más todo o lo menos que quieran, bien. Pero mi obligación como psicoanalista es alertar a todos los oyentes que me escuchan cada jueves. Bueno, vaya, Susana, le mandamos un beso grande. Gracias por haber avisado que hoy no venía. Y bueno. Y ni hablar de la otra que no lo ha comentado, pero yo sé que la otra actriz es cantante y sus letras. ¿Qué está hablando de Flor? Sí. Flor. Esa. Flor pregúntele de qué habla cuando canta. Upa. ¿De qué hablo cuando canto? Bueno, muchas gracias, Susana. Gracias. Mejórese. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Mil disculpas, chicas. Volviendo al tema de Rodrigo, yo en la cola había como un grupo de chicas. Ay, ¿venís a ver a Rodri? Sí, a ellos también. Pero. Sí, vienen 4 o 5. Tenemos un famoso en el elenco ahí de pancartas que se despliegan esperándolo. Sí. Mucha pasión. ¿De qué habla cuando canta, Flor? De distintas de cosas. De sexo, drogas, bueno. Sí, ah, lo que hace uno. Lo que hace Susana en las noches. En ¿no? la casa con la sopa paraguaya, lo mismo. Gente como uno. Gente. Claro. Bueno, les pido disculpas porque a veces vale. Susana tiene esta cosa... sí, un poco irreverente. Excesiva, sí, que bueno, sí, nada, sí. Hay algo de la pasión que la envuelve y bueno, le pasan estas cosas realmente. Les pido disculpas en nombre del programa. Están perdonadas. Sí, sí, perdonadas. Sí. Y ha llegado el momento, ahora sí, de pedirles por favor coronar la entrevista con una ofrenda urbana. Melissa Frank. Yo ahora que estábamos hablando con Susana y habló de las fans, ¿no? Y todo el mundo de las groupies, me acordé de una anécdota muy linda que me parece que es una ofrenda urbana que les puedo regalar a todos. Viene a colación de este festival al que fuimos en Rafaela. El asunto es que vamos a ver una obra con dos compañeros del elenco, porque hay muchas obras para ver, es un festival, hay programación todo el tiempo. Vamos a ver una obra una tarde, a un bosque hermoso, pajaritos, una obra preciosa. Vamos con Rodrigo Noya y con Federico Busso. Cuestión que vemos la obra hermosa en el bosque, ya lo dije, nos estamos yendo, viene una señora y dice, chicos, ¿quieren un mate? Yo soy de acá, manejo la reserva, era una reserva y además daban clases para chicos discapacitados, muy, muy lindo el lugar. Y la señora dice, bueno, yo soy de acá, ¿quieren que lo lleve? Yo, Rodrigo, te sigo, mi hijo es fanático tuyo. Ahí empezó a mandarla. Mi hijo es fanático tuyo, atentí, no me miren así, fanático tuyo, te sigue, estudia teatro por vos, porque quiere ser como vos, chicos, lo llevo, estábamos lejos del hotel, lo llevo en el auto, no, no, por favor, gracias, lo llevo en el auto. Viendo bueno, venir lo que iba a venir. Que... sí, nos subimos al auto de la señora, Rodrigo Noya, la señora, Federico Busso y yo. ¿Dejaban a Rodrigo adelante? Y sí, qué con la señora, con su fan, malos, con la madre malos. De su fan. Nosotros en Santa Fe... Es el rockstar del Leo. Es el rockstar, bueno, exactamente. Nosotros allá, que no conocíamos nada, en medio del bosque, teníamos que volver al hotel porque al noche teníamos la función en Rafaela. Y entonces agarra un camino, agarra para acá, agarra para allá, y en un momento dice, chicos, ¿les molesta si pasamos un segundo por casa? Y así Rodrigo, así mi hijo lo conoce a Rodrigo. Bueno, sí, Rodrigo es muy buen famoso. Además de ser muy buen actor, es muy buen famoso. Siempre tiene buena onda, firma autógrafos, saca fotos. Cuestión que, bueno, llegamos a la casa de la señora, nos bajamos, el hijo no estaba. Estaba el marido y la hija. El marido descontrolado llama por teléfono. No sé, Matías, vení ya corriendo para acá. Bueno, viene Matías corriendo, que estaba lo de una amiga a la vuelta. Lo ve a Rodrigo, un nene de 12 años. Lo ve a Rodrigo y se pone a llorar. No. Lo abraza, lloraba, se apoyaba en la pared así, lo abrazaba. Ya tenía la entrada, aparte, bueno, ofrenda dentro de la ofrenda. En la cola para comprar la entrada le habían robado la plata, así que tuvo que volver a la casa a buscar más plata, comprar otra entrada. Y bueno, nada, ahí se corona la anécdota. Todos sacándonos fotos, Federico y yo, que no teníamos nada que ver. Con la señora, su marido, el hijo, la amiga, la hija. Y todos sacándonos fotos y después la señora nos llevó en auto al hotel, el niño emocionado. Terminó bien, yo me imaginaba, ¿vieron la película esa que el... secuestrado? Sí, me dice, le dije, no, otra vez, las piernas, todo. Era algo sencillo, pero no sacó de la realidad. Misery con Rodriguito, no ya, sí. En general. Me encanta. Se dan. Sí. Ah, la mierda. Me encantó el concepto de ofrenda dentro de la ofrenda. Muy bueno. Una subofrenda. Sí. Ofrenda del cuadrado. Chicas, muchísimas, muchísimas gracias por habernos venido a acompañar en este programa. Les recomendamos entonces a todos Vuelve, de Paula Marul, aquí sí. Enfrente, en el espacio teatral El Kafka, Lambaré 866, los viernes a las 21 horas. Si dejas tu ofrenda, te llevas dos entradas gratarola. ¿Estamos? Así es. Buenísimo. Mañana, 21 horas... Lambaré 866. Exactamente. Vuelve. Muchas gracias. Hacemos una muy breve pausa y seguimos haciendo más ofrendas urbanas. Hola, soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas.